Nuestro acuerdo especificaba claramente que tenía que haber una reapertura de paritaria cuando la inflación superara nuestro acuerdo salarial, y parece ser que la seguridad jurídica es para los empresarios, para los grupos concentrados y no para los trabajadores. Eso es lo que estamos reclamando, que se nos respete y que se entienda que acá hay un gobierno que no controló la inflación y quiere controlarla por vía de que los precios suban y los salarios queden estancados y que este ajuste los paguen los trabajadores, y nosotros no estamos dispuestos a eso.